Gloria a Dios. Antes de que se sienten, hermanos, vamos a abrir por ahí un pasaje de la Escritura. En el libro de Isaías, la profecía de Isaías, en el capítulo número 53. Vamos a hacer una lectura todos juntos, hermanos, de un pasaje conocido y de un pasaje que hablaba del sufrimiento del siervo del Señor, del sufrimiento de Jesucristo. Así que vamos a leer unos versículos. Vamos a leer el capítulo 53, del versículo 5 hasta el versículo 10. ¿Sí lo tiene por ahí, hermano, ya? Isaías 53, versículos del 5 al 10. Esta tarde tenemos a varios hermanos de aquí, de los diáconos, que van a compartir con cada uno de nosotros algunas de las cosas, de las bendiciones que incluso el Señor en la cruz impartió todavía estando en ese momento de angustia. Pero vamos a meditar en este pasaje, hermanos, 53, 5, todos juntos, hasta el 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gracias, hermanos. Tome su lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar para compartir la palabra. Y nos ha tocado, hermanos, dos momentos en la cruz, ahí en el Calvario, que es la intercesión que el Señor hace por otras personas y la salvación que el Señor le ofrece a un hombre ahí estando en la cruz. La primera de ellas, hermanos, vamos a tomar la base del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del verso 33 al 34, que es en el momento en el que el Señor Jesucristo hace una oración por todas aquellas personas que estaban delante de Él. Y el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar, hermano, si ¿sí sabían o no sabían lo que estaban haciendo? Qué tremendo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo declara algo en la cruz. Dice, no saben lo que están haciendo. Fíjese qué tremendo, hermanos, esta situación en la cual el Señor Jesucristo en la cruz ve a dos pueblos que lo han mandado matar. Bueno, ya después entendiendo la doctrina de Jesucristo y la salvación, la expiación, nos damos cuenta de que hemos sido todos nosotros, hermanos, los que le hemos crucificado, no nada más ellos. Pero en el momento histórico, hermanos, se aliaron gentes que jamás se habían aliado para nada, que no se llevaban bien. Los fariseos y los saduceos, esos no se llevaban bien. Unos creían que había vida después de la muerte, los otros no. Unos nada más creían en la ley de Moisés y así literal como decía, y los otros no. Se aliaron para condenar al mismo enemigo, en este caso el Señor Jesucristo. Y a los judíos tan especiales para con los romanos, a quienes despreciaban, hermanos, a los romanos, sobre todo los de derecha, los más conservadores de todos, los sacerdotes, que no querían que los romanos se metieran en los asuntos religiosos, tanto llegó así la amenaza de Jesucristo que se aliaron con ellos y les dijeron: queremos que ustedes lo agarren. Y acuérdense que el gobierno romano les dijo: pues son sus negocios, es su problema, ustedes arréglenlos. Dijo: no, es que nosotros no podemos matar a nadie. Y las autoridades romanas dijeron: o sea que lo quieren matar. Dijo: sí, queremos matar. Así que, hermanos, se aliaron poderes que jamás se habían aliado ahí, los romanos y los judíos. Poncio Pilato estaba haciendo su trabajo, él lo habían mandado justamente porque él tenía mano dura y porque sabían que él iba a someter al terrible pueblo judío que era alborotador, que era especial. Nadie aguantaba estar ahí y a nadie le gustaba. Mandarlo ahí es como alguna de esas plazas que dan en saludo, en educación, y es mandarlo así como allá lejísimo, donde está más feo, allá el tiroteo, es como mandarlo allá. Entonces a Poncio Pilato lo mandaron, le dijeron: creemos que tú puedas hacer una buena labor allí en Judea. Así que él es enviado y él lo único que está haciendo es pues cumplir con la ley romana. Los romanos, hermanos, son los que lo están clavando, están haciendo su trabajo, mantener el orden dentro de las provincias romanas. Los sacerdotes también creían estar haciendo su trabajo, que era librar al pueblo de Israel de cualquier herejía o de cualquier situación bochornosa con la doctrina. El pueblo de Israel estaba viendo que una persona que estaba alborotando la doctrina estaba muriendo como debía morir, decían ellos. Y toda esta gente coludida, hermanos, todos y cada uno de ellos, ven al Señor crucificado y el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Y exactamente qué es lo que estaban haciendo? Bueno, pues dándole muerte al Hijo de Dios, al Mesías. Mire qué misterios tan tremendos, hermanos, de la Escritura. Ser parte de los planes que el Señor ha puesto sobre la tierra, pero en el lado, pues, que nadie quisiera estar. Es decir, el Señor Jesucristo asevera, hermanos, asegura, el Señor Jesucristo asegura que ya estaba dicho que Él iba a ser entregado, ¿cierto, no, hermanos? Se ya sabía. Ya estaba planeado por el Señor. Qué tremendo es ser el que ponga en acción ese tipo de cosas. Porque aquí el que puso en acción esto fue Judas. Y el Señor, pues, ya al final sabemos que Él acabó mal, Judas. Y es terrible ser parte de los planes en ese sentido, pero en el mal, ¿cómo se llama? Pero en las partes feas, pues. No sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar en esto, hermanos. Es decir, que el Señor haya tenido planeado, quiero decirles esto, que el Señor haya tenido planeado a ciertos líderes quitarlos, por ejemplo, o sea, que ya está designado que por la vida que, ¿cómo se llama? Que ha llevado, por el ministerio que ha llevado, se ha quitado, y que sea usted justamente el que lo quite. Hacer como el trabajo sucio. Qué terrible es esto, porque a Judas pues no le fue bien justamente. Alguien tenía que hacerlo, dijo. ¿Sí? Y algunos tenían que haber clavado al Señor Jesucristo en la cruz. Y les tocó ahí, le tocó a Anás, le tocó a Caifás, le tocó a Poncio Pilato y a todas las demás autoridades romanas que estaban ahí. Les tocó hacer el juicio en contra del Señor. Así que, hermanos, una intercesión especial. El Señor Jesucristo, estando arriba en la cruz, intercede por ellos, pide delante del Padre por ellos, por los que lo estaban matando. Y usted acuérdese que interceder no es orar por sus necesidades. Eso es pedir. Interceder es orar por alguien más, que no es usted. Alguien más. O sea, aquella iglesia, Señor, los que están allá, los que están acá, por el hermano tal, por la familia tal, eso es interceder. No, pues si yo pido por mí, eso no estoy intercediendo, yo estoy pidiendo para mí. El Señor intercede ahí. Y hay un asunto muy interesante, hermanos, porque sabemos que el papel del Señor Jesucristo hasta la fecha ha sido este de intercesor. Si no, el apóstol Pablo no habría dicho que el Señor Jesucristo es como un abogado, es el abogado delante del Padre para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es, hermanos, se declara la palabra. Un abogado. ¿Por qué ocupamos abogado delante del Padre? Si el Padre es todo amor y toda misericordia, ¿por qué alguien como Jesucristo tiene que estar pidiendo por nosotros? Algo muy especial, porque pues ahí está la Trinidad obrando. Porque también nosotros creemos, hermanos, que el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, Él nos ayuda, dice la Escritura. Él mismo intercede por nosotros, porque a veces no sabemos pedir, dice la Escritura. No pedimos como conviene, no sabemos ni qué palabras decirle al Señor. Pero el Espíritu Santo, que es maravilloso, que escudriña nuestro corazón y que se comunica directamente con nuestro espíritu, hermanos, Él sabe qué palabras son las indicadas. Así que mire este trabajo maravilloso. ¿Se ocupa un intercesor delante del Señor? Sí. El Señor es justicia, hermanos. El Señor es juicio, hermanos. El Señor es toda santidad. ¿A la gente no le gusta eso? ¿Vivimos mal? Sí, pero Dios es amor. Sí, sí, pues. Pero el Señor es fuego consumidor también. Y el Señor es un juicio directo sobre nuestras vidas, hermanos. Pero gloria a Dios porque hemos aceptado el perdón de Cristo. Porque hemos aceptado al Salvador y porque Él hace una labor maravillosa, hermanos, tal cual la declara la palabra, ser intercesor por nosotros delante de Dios el Padre. Así que, hermanos, tenemos esa confianza. Dice el apóstol Juan, dijo, yo los llamo a que ya no pequen más. Dice, pero si alguien lo ha hecho, pues tenemos un abogado para con el Padre. Así que hermanos, y para aquellos que no lo hemos pensado, tal vez, y no lo hemos meditado, el Señor intercede por esta gente. ¿Te acuerdas que ayer estuvimos viendo, nuestra hermana Elsa nos decía que estuvo el Señor intercediendo por sus discípulos y por todos los que iban a venir? El Señor intercede por la gente que lo está matando. ¿Esa gente estará en el cielo? ¿Qué dirán los testimonios de los primeros cristianos, los primeros que se convirtieron? Digo, porque hay algunos escritos apócrifos ahí que hablan de que se convirtió Pilatos, se convirtió la esposa de Pilatos, y se convirtió uno de los soldados que estaba ahí. ¿Se acuerda que había un soldado que inmediatamente, en cuanto ya había pasado todo, ya habían hecho lo que habían hecho con el Señor, cayó en razón? Y entonces ya sabía lo que habían hecho. Dijo, ¿qué hicimos? Ya cuando había acabado todo. Dijo, le hemos dado muerte a un hombre justo. Este de verdad era el Hijo de Dios. Qué maravilla, hermanos, que todos ellos hayan sido salvos. No podemos decir más. Hayan sido salvos por la intercesión del Señor Jesucristo. Una segunda, hermanos, y la última que está a cargo de un servidor, es las palabras que el Señor Jesucristo le dice al ladrón que tenía ahí a un lado. ¿Se acuerdan de que fue crucificado con dos ladrones ahí? Acuérdense que esto de la muerte de cruz era el peor castigo. Y la intención que tenían los romanos era exhibir a la gente, desnudarla y exhibirla en la cruz. Y pues que todo el mundo viera pues cómo estaban muriendo. Nosotros tenemos imágenes de Cristo pues algo cubierto aquí. Pero esa no era la realidad. Así que, hermanos, era una vergüenza, era una humillación, era humillar a la gente. Y sobre todo, una llamada de atención. Dijo, pues eso le pasa a los alborotadores. Eso le pasa a la gente. Así que todos sabemos, hermanos, que el Señor se encuentra ahí con dos ladrones. Está, prácticamente le están diciendo algunas palabras al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice a uno de ellos, le dice, el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino, le dice. Y el Señor Jesucristo le dice, yo te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Unas palabras maravillosas, hermanos, en la historia de la humanidad y en la historia de la relación de Dios con el hombre. Hasta entonces, hermanos, no tenemos pruebas de que el paraíso haya sido inaugurado por nadie. Ni una sola alma estaba en el paraíso, hermanos. Nadie. El Seol tenía todas las almas de todas las personas que se habían muerto, empezando por Adán y ahí siguiéndole. Bueno, empezando por Abel, fue el primero que se murió, por lo menos así tenemos el dato. Todas las almas estaban ahí. Dijo Jacob, voy a descender en mis canas al Seol por mi hijo, llorando a José que creía muerto. Dijo Job, ojalá y el Seol allá me escondiera. Él se quería morir porque le estaba yendo muy mal. Todo mundo, hermanos, descender a las profundidades de un monstruo que devora almas hasta la fecha. El Seol. Nadie se iba al cielo, hermanos. En todo caso, tal vez hablaríamos de las excepciones de Enoch y de Elías. Probablemente. Que conocían las glorias de la presencia del Señor. Pero nadie las conocía. Y el Señor se las va a expresar a un tipo que había robado flagrantemente. El peor de los criminales, porque para mandarlo a la cruz, hermanos, debió haber sido muy grave. Si no, pues nada más lo hubieran metido a la cárcel. O qué sé yo, le hubieran hecho otra cosa. Pero para ponerlo en la cruz, hermanos, no sabemos la historia de este hombre. Bueno, hay algunos escritos apócrifos que persiguen la historia de este personaje. Pero no son oficiales para nosotros, así que no vamos a pecar de apócrifos aquí. Así que, hermanos, ¿quién conoce la historia de este hombre? ¿Qué hizo? No sabemos. Pero para mandarlo a la cruz, algo muy terrible debió haber hecho. Y simplemente porque hizo algo, reconoció que el que tenía a un lado era el Hijo del Dios viviente. Y reconoció que lo que estaba sufriendo no servía de nada, hermanos, para alcanzar la gloria y la salvación. ¡Qué maravilloso es esto! Se los digo por lo siguiente, hermanos. La ley humana impone sanciones a la gente cuando comete infracción a la ley, cuando viola la ley. Y como que se da entendido de que si alguien mató a alguien y le dan 20 años de prisión, a los 20 años pues ya ha purgado, es la palabra, ¿no? Ha purgado la pena. La verdad delante de la presencia del Señor, hermanos, es que ninguna eternidad en la cárcel purga nuestras penas. Ninguna. Para que la gente que está en el mundo y que no conoce la palabra del Señor no diga, pues es que yo me porto bien. O sea, yo robé una vez de niño unos chicles, pero yo ahora le doy a todos los que piden limosna y yo estoy purgando así mis penas. Jamás, hermanos, jamás es eso. Nada, nada. Ni la misma muerte, ni aunque nos quitaran la vida, pagaríamos, hermanos, lo que hemos hecho delante de la presencia del Señor. Nada. Ni el rencor por el hermano, ni el rencor por el vecino, ni las maldiciones que les hemos dicho a los vecinos, ni lo que les hemos hecho a nuestros hermanos, a los cercanos, a los lejanos. Nada, hermanos, va a purgar lo que hemos hecho. Con todo y que el pecado trae sus consecuencias. Usted diga, no, es que yo hice, yo anduve así y allá cuando andaba en el mundo, pero así me fue y yo creo que ya pagué. No. Y el ladrón entendió que no era así. Dijo, acuérdate de mí. Esta muerte que estoy sufriendo no paga nada. Acuérdate de mí, tú eres el único. Y el Señor, hermanos, entendió la humildad del ladrón y le dijo esta maravillosa promesa de parte de Dios, que desde entonces para todo el que muere en Cristo es verdadera, es real. Dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Pensar que este hombre fue el primero, el que inauguró, el que rompió el listón allá en el cielo y dijo, aquí empieza la gloria para todos los que mueren en Cristo. Desde ahora todos los que mueren en mi nombre van a la gloria, a la presencia del Señor. Qué maravillosa promesa, hermanos. Salvación en la cruz. Es lo que hemos encontrado. Es lo que hemos encontrado. La gente de allá afuera, ¿verdad?, cree que clavándose igual que Cristo, pues así ya, como que voy aligerando el cargo de la conciencia. No, hermanos, nada. Todas nuestras acciones son trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Todas, hermanos. Hasta la más buena que se encuentre por ahí buscándole en su repertorio. Todas son trapos de inmundicia delante de su presencia. Nada, hermanos, nada. Ni aunque hayamos dado nuestro cuerpo para ser quemado, dijo Pablo, nada delante de su presencia. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto. Y tomando el sacrificio de Cristo con fe y apoyándonos en eso, hermanos, hemos encontrado libertad en Cristo Jesús. Así que seamos como el ladrón, hermanos. No seamos orgullosos. No seamos altivos. No seamos, creyendo que lo que nosotros estamos haciendo nos está granjeando la gloria. No. No. Solo la misericordia del Señor. Solo la cruz de Cristo y solo la labor que Él hizo ahí, que vino a hacer en la tierra y que culminó ahí estando en la cruz. Pero que gloria a Dios, porque Él lo que sí sabía el ladrón, ya con esto termino, lo que sí sabía el ladrón, hermanos, es una promesa que venía ahí en Isaías también, que era el reino venidero del Mesías. O sea, él estaba hablando de eso, el que sabía del paraíso. Bueno, lo que tenían más o menos en concepto los antiguos judíos era el seno de Abraham. Pero del paraíso, pues no, nada como eso. Así que cuando ellos, hermanos, él le dice esto, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que todos nosotros, por el Cordero de Dios, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Él, para la gloria del Señor. Y así que no sé cuántos príncipes, reyes, reinas, sacerdotes de Dios hay en este lugar para cuando Cristo venga. Si no lo es, hermano, pues este es el momento. Cristo todavía tiene oportunidad para cada uno de nosotros. Él nos ha dado la oportunidad. Así que vamos a hacerlo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejarle aquí el lugar a nuestro hermano Lalo.